quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada. Mi corazón desfallecía, mas mi roca eras tú. Fuera de ti no quiero nada.